extraordinarios, algunos sin tendencia irreversible hasta que transmitiéramos la última máquina de votación. Así que ya estamos aproximados a la totalidad de la transmisión y una vez que las tengamos vamos a leerles a todo el país, vamos a dar los resultados de los sectores. Así que en este momento le hago entrega de lo que ya está listo y, como digo, esperando que en las oficinas regionales en todo el país el día de mañana se entreguen la proclamación y las credenciales de estos constituyentes territoriales que ya tenemos listos. Seguidamente, palabras a cargo del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, buenas tardes, queridos compatriotas. Ciudadana doctora Tibisay Lucena, presidenta del Poder Electoral de Venezuela. Ciudadanas rectoras y el rector que no vino, quería saludarlo. Ciudadanos y ciudadanas, trabajadores y trabajadoras del Consejo Nacional Electoral, quiero pedir un fuerte aplauso a los trabajadores y trabajadoras, a los funcionarios del Consejo Nacional Electoral que a lo largo y ancho del país de manera heroica garantizaron en medio de una guerra que el pueblo ejerciera su voluntad, que el pueblo pudiera votar. Es lo primero que quiero decir, se ha demostrado la gran fortaleza de las instituciones democráticas de Venezuela. Una gran fortaleza porque plantearse, como nos planteamos, hacer unas elecciones para una asamblea constituyente, con la complejidad de elegir 545 constituyentes, de elegir constituyentes en todos los municipios, de elegir 181 constituyentes sectoriales, de levantar la data electoral impecable, y de organizar la logística, la tecnología, el personal en este tiempo, desde el primero de mayo, desde el 22 de mayo en que le entregué a la presidenta Tibisay Lucena las bases comiciales, en un tiempo récord de 45 días, de verdad demuestra la gran fortaleza institucional que tiene el Poder Electoral, que jamás tuvo Venezuela. Venezuela tiene el mejor, el más perfecto sistema electoral del mundo entero. En primer lugar, dicho por nuestro pueblo y dicho por los observadores internacionales. Estuve escuchando los informes de los observadores internacionales, de organismos electorales de toda América Latina, de Europa inclusive. Asombrados la hermosura tecnológica y la perfección del sistema electoral venezolano. De verdad, uno no deja de asombrarse cuando uno va a votar. Cartagüella, una persona, un voto, en Venezuela está garantizado. Estará garantizado en los Estados Unidos. Estará garantizado en Colombia, que tiene un sistema medieval desde el punto de vista electoral, donde el 40% de las personas con edad de votar no están inscritas, por ejemplo. Cartagüello, una persona, un voto. 100% de inscripción electoral tiene Venezuela. Ningún país de Europa ni Estados Unidos tiene 100%. Ni Perú, ni Colombia, y menos México. Tenemos un sistema electoral del más alto nivel del mundo entero. Además, después uno va a votar a la máquina. Y en la máquina uno se pone y casi que habla con uno la máquina. Casi que habla con uno. Ya la máquina son, es nuestra amiga, porque hemos votado ¿cuántas veces? 21 procesos electorales en 18 años. Y hemos ganado 19 con el del día de ayer. Récord mundial también. La máquina está ahí. Uno se acerca a la máquina, clarita, precisa, marca su número. Ahora el sistema con nombre y número. Seguro más adelante se podrá la cara del candidato a gobernador. La cara, ¿verdad? El nombre y el número. Para que todo el mundo esté clarito, pues. Pero además uno vota, inmediatamente ve el papel. Porque entonces emite la máquina, en los Estados Unidos no. En los Estados Unidos tú votas en una máquina, en un centro comercial y no sabes si estás votando por la Coca-Cola o la Pepsi-Cola. En los Estados Unidos, donde es posible ser presidente sacando 3 millones de votos menos que quien compitió para la presidencia. Tremenda democracia, pues. Después uno vota, le sale el papelito y el papelito le dice a uno por quién votó. Y el 100% de la gente que está votando confirmó por auditoría previa y auditoría posterior que el proceso electoral de ayer fue impecable como todos los procesos electorales que se han hecho en los últimos 18 años. Y particularmente en los últimos 10, 15 años. Luego uno va, deposita su voto, firma, queda la huella y se va feliz. Al terminar la votación, comienza la transmisión por vía segura y se hace la auditoría posterior del 54% de las mesas. ¿En qué país del mundo sucede eso? ¿En Colombia? No. En Colombia hacen como aquí. La oposición queman las papeletas electorales, las actas y las urnas. En Colombia lo hacen. Igual que la MUD, me perdonan por nombrarla aquí, que hizo una consulta interna de sus partidos políticos y yo dije, llamé a colaborar con la consulta interna, a protegerla en paz, cosa que ellos no tuvieron la mínima nobleza de respetar el proceso electoral del día de ayer. Pero así todo les ganamos en las calles. La gente salió a superar barricadas, la gente salió a enfrentar las balas y salió a votar. Votos sí, balas no, fue la consigna y la victoria de ayer. Les ganamos, terroristas, les ganamos ayer. Y le vamos a ganar siempre. Después viene la transmisión, perfecto. Después vienen los nervios, aparece Tibisay Lucena caminando con la rectora. Esa caminadita es la caminadita más vista de la historia de Venezuela, ¿oyeron? Yo les voy a decir algo. Ayer dieron el reporte a las 12 de la noche, un cuarto para las 12. Y yo tengo formas de medición, de rating, pero tengo una forma de medición que es a través del Facebook, el Facebook mío. Facebook Live. ¿Ustedes saben cuántas personas vieron en vivo a las 2:30 de la noche el reporte del CNE y el discurso que yo di? 1 millón de personas por Facebook Live. Normalmente lo pueden ver 100 mil. Una buena transmisión. 1 millón por Facebook Live. Y en cadena, bueno, todo un país expectante, viéndolo. Viene Tibisay Lucena, se sienta y dice la voluntad popular y lo que diga el CNE es palabra sagrada. Amén. Es la misma presidenta, Tibisay Lucena, las mismas máquinas electorales, el mismo CNE, los mismos funcionarios, los mismos miembros de mesa que dijeron el 6 de diciembre del 2015 que ganó la oposición. La Asamblea Nacional. Y nosotros dijimos, amén. Cuando apareció y dijo, ha ganado la oposición, 99 diputados, y las fuerzas bolivarianas, 40. Yo el que dije, desconozco los resultados. ¿Qué dije yo? ¿Qué dijimos nosotros? Acepto la decisión del pueblo. Ha ganado la contrarrevolución. nos mantendremos firmes, llamo al diálogo nacional. Felicito al Poder Electoral. Fue lo que dije. Lo mismo que vengo a decir hoy. Acepto la voluntad heroica del pueblo de Venezuela. Tenemos Asamblea Nacional Constituyente. Gracias al Consejo Nacional Electoral por su poder, su capacidad. ¿Quién puede decir lo contrario? Compañero vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek El Aissami. Compañeros vicepresidentes de gobierno. Compañeros ministros, ministras. Compañeros del alto mando militar. Quiero felicitar al Plan República y a los miles de soldados. General en jefe, Vladimir Padrino. Almirante en jefe, Remigio Cemallo. Y a todo el alto mando militar, un aplauso de Venezuela a nuestra poderosa, heroica Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hijos de Bolívar, hijos de Chávez. Gracias. Le doy las gracias, de verdad. Plan República, impresionante, impecable. Hubo algunos traidores por ahí que cuando dijimos que íbamos a implementar el Plan República dijeron, vamos a ver, Sarro, porque la Fuerza Armada está en contra de la constituyente. Ah, padrino. Y yo dije dentro de mí, habrán sido oficiales de la Fuerza Armada, pero no conocen el alma bolivariana y chavista de la Fuerza Armada. Y si la Fuerza Armada es retada, saldrá a tener un Plan República impecable. Algunos, todos son oficiales retirados. Retirados del honor, retirados de la moral, retirados del chavismo, retirados del bolivarianismo. Entregados en las manos de la CIA. Entregados en las manos de los que traicionaron a Chávez, de los que enfrentaron a Chávez, en las manos del horror de la derecha. Se secarán y olvidados quedarán. Por eso es que tiene mucho más valor que de manera serena, organizada, se haya desplegado el Plan República. Claro que hubo incidentes. Y nuestros soldados con su FAL en la mano, con su AK en la mano, supieron enfrentar los incidentes con los planes establecidos. Se quemaron más de 181 máquinas electorales, las quemaron ayer y antes de ayer. Atacaron decenas de centros electorales a bala, plomos parejos, plomo, bombas molotov. Y nuestros soldados allí estoicos. Como hoy contaba el compañero Jorge Rodríguez, quiero felicitar a Héctor Rodríguez Castro, jefe del Comando Constituyente, camarada. A Jorge Rodríguez, a Adelcy Rodríguez, a Cilia Rodríguez. Gracias. Como contó Jorge hoy en la tarde, en la rueda de prensa, una jefa municipal, una mujer del CNE fue secuestrada y le pusieron una pistola en la cabeza a los seguidores de Julio Borges. Qué valiente eres, Julio Borges. Tremenda valentía. Le puso una pistola en la cabeza y le dijeron, dime dónde están las cajas electorales, las máquinas electorales, la caja, el kit electoral. Y ella le dijo, vas a tener que matarme porque no te lo voy a decir. Y no se lo dijo, no entregó las cajas electorales. Honor y gloria a la heroicidad de esta mujer. Y como ella, miles. Es el mismo CNE que siempre ha organizado estos procesos. Con la misma transparencia, la misma calidad profesional, científica, tecnológica, humana, institucional. Venezuela puede decir hoy, tenemos poderosas instituciones electorales, poderosas instituciones militares, poderosas instituciones políticas, pero sobre todo podemos decir, tenemos un poderoso pueblo, tenemos una Venezuela heroica en el corazón de miles. Me dicen que está presente. No sé si tienen las imágenes que te pedí. Me dicen que está presente una muchacha que a mí me hizo llorar. Ayer nos hicieron soltar lágrimas varias veces. Cuando yo vi a esas mujeres con sus hijos cruzando el río Torbes, en medio de la lluvia, vi al pueblo de Moisés, al pueblo de los profetas cruzando los tiempos de la historia. Vi al pueblo de los profetas cruzando el tiempo. No vayan a creer que eso fue una imagen más. Y detrás de ella venía un pueblo cruzando un bosque. Y no iban a buscar una harina pan. No, arriesgaban su vida para ir a votar por la Asamblea Nacional Constituyente, carajo. Con dignidad, con moral, con conciencia. Ese es el pueblo de los libertadores. Esa es la Venezuela heroica. Esa es la Venezuela heroica. Esa es la Venezuela heroica. Y aquí está una muchacha que, mira, me llenó a mí de energía, de fuerza, de amor. Y por ustedes es que nosotros estamos dispuestos a dar toda nuestra vida por la independencia, la dignidad, la paz de Venezuela, la felicidad de Venezuela. Nos acompaña Julia Salcedo, camarada que se hizo famosa ayer, se hizo viral su foto cuando estaba votando. Julia, por favor, ven para acá. Cuando estaba votando, a pesar de tener una discapacidad con sus dos brazos, ella fue y votó con sus manos verdaderas, sus pies. Ven acá, Julia, quiero darte un abrazo, Julia, que Dios te bendiga. Tenemos esa foto, por favor, ministro de comunicación, pudiéramos tener. Vamos a mostrarla entonces. Julia me da un mensaje bellísimo. Me dice, esa es la tarea que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez, unidad, lucha, batalla y victoria. Ella fue a votar. Y aquí está, mira. Votó. Ejerció su derecho y así como ella hay 1,000, 2,000, 1,000,000 de Julias. Julita, como dice la canción, Juliana, Julia. Y como ella, las mujeres que cruzaron ríos. No sé si tenemos ese video, ministro. Que cruzaron los ríos, que cruzaron montañas, que cruzaron barricadas, que enfrentaron balas, los persiguieron los paramilitares a echarle balas. Y ellos tenían su único escudo, su conciencia. Y llegaron y votaron. Y votaron. Ahí están las mujeres, miren. Ponle el sonido de lo que el mensaje que ellos envían. Ojalá pudiéramos escuchar. Si echas para atrás un poco el video y le pones sonido, pudiéramos escucharlo para compartir con toda Venezuela. Ellas están cruzando el río y una de las mujeres está pendiente, graba y se lo mandas a Maduro. Ellas tienen la fe de que eso iba a llegar y llegó y se hizo viral por el mundo entero. El pueblo de Moisés, el pueblo de Abraham, el pueblo de David, es el pueblo de David con su onda contra Goliat. Ahí está el pueblo de David, el pueblo de Jesucristo, el pueblo de Alá, es el pueblo de los profetas. Ahí está el pueblo de los profetas, el pueblo de Venezuela. Me gustaría compartir, por favor, aunque no estamos en cadena nacional, estamos conectados con millones de venezolanos y por Telesur, me imagino, estamos conectados con millones de hermanos latinoamericanos, caribeños y del mundo. Pueblo heroico, es la Venezuela heroica. ¿Listo video? Voy a compartir con ustedes el video, vamos a hacerlo viral. ¿Están de acuerdo? Adelante, por favor. falta pasar al otro río. ¿Sí? ¿El otro río allá? Sí. Bueno, los chavistas somos alegría. Todo el mundo va a pasar del río, pero igual se ríe. Aquí vamos. No está la parte clave del video. Siempre nos sucede. Pido perdón. Siempre nos sucede. La parte clave, clave, que ellos con su esperanza, ellos vienen perseguidos por unos paramilitares. Esos paramilitares del narcotráfico de Santos, colombianos, fueron ordenados que ingresaran a Venezuela por el gobierno de Colombia. Paramilitares, los estamos persiguiendo. Vamos a desplegar las fuerzas especiales y los vamos a capturar a toditos, hasta el último. Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Fuerzas especiales. Hasta el último lo van a capturar. Persiguiendo a un pueblo noble de Venezuela. Persiguiendo a nuestro pueblo noble. A bala y nuestro pueblo no da nada. Para adelante lo que vamos. Que ponen barricadas por aquí, que nos disparan por aquí, cruzamos el río. Votamos y votaron. Es una Venezuela heroica. Además de agradecer a todo nuestro pueblo humilde, trabajador, a las trabajadoras, a los campesinos, a las campesinas, a los pescadores, a las pescadoras, a la juventud hermosa de la patria, a los estudiantes, a las estudiantes, a los empresarios patriotas, felicidades a los empresarios, a nuestros pensionados, a nuestros viejitos. La señora de 100 años, que también quiero conocer, Tarek, de 95 años, de 90 años. ¿Qué puede llevar a una persona que tiene 100 años a decirle a sus hijos, a sus nietos, quiero votar? Y luego a sacar un video para decirme, Maduro, voté, cumplí 100 años, un siglo. Vivió el siglo XX completo y ya está viviendo el siglo XXI. ¿Qué puede llevar a una persona de 70, 80, 90, 100 años a decir, voy a votar, a pesar de que las estaba amenazando en los Twitter, los pichones de Hitler, que les van a caer a bala, que les van a trancar la urbanización? La mayoría de estas personas mayores que vi en los videos, personas de clase media, conocen la Venezuela del siglo XX y saben que no podemos volver al pasado nefasto. Le doy las gracias a los consejos comunales, a las comunas, a los CLAP, a las VH, al movimiento Somos Venezuela, al movimiento Chamba Juvenil, al gran polo patriótico, a la juventud, a todos. Es impresionante, doctora Tibisay Lucena, cómo esto que surgió del 4x4 conformó una nueva realidad social. Una nueva realidad política que apenas empieza. Es un nuevo comienzo del proceso de la revolución bolivariana. Es un renacer del bolivarianismo y tenemos que hacer todo lo posible y más allá de lo posible para que el renacer del bolivarianismo sea un renacer espléndido, integral, en todos los campos de la vida intelectual, cultural, espiritual, política, militar, institucional, económica. De la vida de Venezuela, en todos los campos de la vida local, comunal, regional, nacional, internacional, un renacer del bolivarianismo que expanda los caminos de la patria, por donde lo soñaron los libertadores, sí, los libertadores, nuestro libertador Simón Bolívar, que expanda los caminos de la patria, por donde lo soñó nuestro gran comandante Hugo Chávez. ¿No siente la gran felicidad? Han pasado ya 4 años, abril, mayo, junio, julio, casi 53 meses, el domingo estaremos conmemorando 53 meses, ¿verdad, Arriaza? Camarada Jorge Arriaza, testigo presencial, único, de mi conversación con el comandante Chávez, el sábado 6 de diciembre en La Habana. Hablamos 6-7 horas continuas con el comandante Chávez frente a Jorge Arriaza. Me dijo: Nicolás, ahora te toca a ti. Arriaza tiene todo. Yo no he vuelto a ver los escritos porque él copió todo. Y es impresionante, camarada Jorge Arriaza, tú que te has mantenido leal a la revolución, tan firme con la revolución, tan claro con la revolución. Muchas gracias por tu lealtad, hermano, tu humildad, tu sencillez. Sairam, gracias. Ayer cuando fuiste a votar, en tus ojos vi los ojos de Chávez. Arriaza, me emocionó mucho verte con María votando allí en la misma máquina que votaba el comandante Chávez. Me emocioné mucho, déjame decir. Porque sigues en su ruta, leal. Y es muy emocionante ver cómo el pueblo ese que cruza los ríos, que cruza las montañas, que enfrenta las balas, siempre dice: lo hago por Chávez, por su recuerdo. Qué lealtad tan hermosa. No son los que se van a la embajada americana a negociar las sanciones que le imponen. No son los cobardes que negocian las sanciones porque se asustan. Ni son los cobardes que cuando ven que hay dificultades y que hay tormentas, tratan de salvarse ellos y ellas, dejando a un pueblo y olvidando su compromiso. No, el pueblo no es cobarde, el pueblo es leal. Es leal. Firme y valientemente leal. Aquí estuvimos entonces el primero de mayo, el 2 de mayo. El primero de mayo anuncié la decisión de convocar el Poder Constituyente, de acuerdo al 348 de la Constitución. El 2 de mayo traje personalmente la solicitud oficial al Poder Electoral. Y en consulta abierta de 3 semanas se establecieron las bases comiciales. Convoqué a la oposición todos los días durante el mes de mayo y no quisieron dialogar abiertamente. En privado sí dialogaban. Y varios decían: sí, nos vamos a inscribir. Tengo las pruebas. El 22 de mayo estuve aquí y entregué las bases comiciales. Y el Poder Electoral hizo un trabajo magnífico, único. Porque las bases comiciales establecían nuevas normas para la elección y lo han hecho de manera impecable, perfecta, profesional. Admirable, doctora Tibisay Lucena, rectoras del máximo poder electoral de Venezuela. Desde ese momento arrancó una campaña nacional. Se preinscribieron 54.000 candidatos y candidatas, récord mundial. Cumplieron sus requisitos 6.200 y hubo una campaña electoral igualitaria, democrática, ejemplar. No hubo tiempo para que salieran los 6.200 en las cadenas nacionales que hacíamos a las 10 de la noche con las campañas electorales para los humildes. Primera vez que se hace eso en un país. Gente humilde, trabajadora, que se inscribió, recogió su firma, salió en cadena nacional y en mil formas de publicidad. Fue una campaña electoral austera, donde no se gastó ni medio en campañas de mentira, en publicidad. No fue una campaña individualista, de ofertas engañosas, fue una campaña pedagógica, movilizadora, organizadora del pueblo. Una gran campaña electoral ejemplar, que ha dado resultados espectaculares. Yo calculo que más o menos unas 2 millones, 3 millones de personas, calculan nuestros expertos electorales, se les impidió votar por las barricadas, por las quemas, por la bala, por las bombas, por la campaña de las televisoras privadas que están aquí presentes, sus trabajadores, mi respeto y mi cariño por ustedes. Somos lo mismo, ustedes y nosotros. Pero los dueños de las televisoras privadas nuevamente se sumaron a la guerra. Y ayer sacaban las campañas más infames de violencia, la transmitían. Ignoraron al pueblo votando. Cualquier elección, ya la vamos a ver en gobernadores. Papá, papá, papá, sacan. Y un uniforme azulito, bien bonito, Venevisión, Televen. O miento, compañeros trabajadores, mírenme los ojos, ustedes no pueden decir nada. Díganme los ojos, o miento. Todas las elecciones del país no hacen un operativo especial para cubrir las elecciones. Y el operativo especial de cobertura de elecciones ayuda a promover la democracia, la libertad, el voto, que es lo que queremos todos, ¿verdad? En un país democrático como Venezuela, siempre había sido así hasta ayer. Por eso pido explicaciones públicas a los dueños de Venevisión y a los dueños de Televen. ¿Están comprometidos con la Constitución o la democracia o tendremos que tomar decisiones severas con ustedes? No voy a permitir golpes de Estado ni conspiraciones. No lo voy a permitir. Usted se encarga, vicepresidente Tarek. No lo voy a permitir. Lo digo aquí a este mando poder electoral. No lo voy a permitir. Tenga el apellido que tenga. No lo voy a permitir. No lo podemos permitir. Lo que hicieron ayer es inaceptable desde el punto de vista constitucional, legal, político, humano. Promover la violencia. Por lo menos 2-3 millones de personas cuidaron su vida porque tenían la barricada ahí, porque venían por Televen, veían explosiones, bombas, ¿o no? Terrorismo mediático. Terrorismo mediático de la misma oligarquía mediática que derrocó al comandante Chávez por 48 horas. No lo vamos a permitir. Mano dura, autoridad máxima, y lo encargo a usted, vicepresidente ejecutivo. Tenemos todos los instrumentos legales para que así sea. Sé sus apellidos, sé sus propiedades, sé todo. Y si no me intimidan las amenazas y sanciones del imperio, no me intimida nada en este mundo. En este mundo no le tengo miedo a nada. Porque a Dios no le temo. A Dios lo amo. A Dios lo amo. No tengo nada que temer de Dios porque Él me ama. Y yo lo amo a Él. Hoy el gobierno del emperador Donald Trump tomó unas decisiones contra mí como presidente de la República. Son unas decisiones que expresan su impotencia, su desesperación, su odio. Expresan el carácter del magnate que es emperador de los Estados Unidos. Él da órdenes que deben ser obedecidas por sus súbditos en sus tierras imperiales de América Latina y el Caribe. Como dice no sé qué Kuczynski, como lo nombra Jorge Rodríguez, ellos ven a América Latina como un perrito echado que mueve la cola y dice que sí. Muchachos, escuchen. Este mensaje no solamente es para el pueblo patriota, revolucionario y chavista, también es para el pueblo no chavista o opositor. Es la reacción iracunda porque el pueblo de Venezuela y su presidente desobedeció su orden de suspender la Asamblea Nacional Constituyente. Yo no obedezco órdenes imperiales, no obedezco órdenes de gobiernos extranjeros. Ni hoy ni nunca obedeceré órdenes imperiales. Soy un presidente libre, independiente, pero además antiimperialista por el camino del centro. Estoy contra el imperialismo norteamericano. anticolonialista, antirracista. Estoy contra el Ku Klux Klan que gobierna la Casa Blanca. Y me siento orgulloso de ser así. Sanciones. Tomen las sanciones que le dé la gana. Pero el pueblo venezolano ha decidido ser libre y yo ser el presidente de un pueblo libre, soberano, orgulloso, patriota, bolivariano y chavista. Soy el presidente independiente de una nación libre, la República Bolivariana de Venezuela. Así o más claro. Agradezco las expresiones de solidaridad que ya empiezan a surgir en el mundo, del pueblo de Venezuela, de los sectores honestos, patrióticos, democráticos de Venezuela, de gobiernos y movimientos sociales del mundo, de intelectuales, dirigentes sociales de los Estados Unidos de Norteamérica. Que cada quien se anote, pues. ¿Estás con Trump o estás con Venezuela? ¿Estás con Trump o estás con la democracia? ¿Estás con Trump o estás con el destino de los pueblos libres del mundo? Ahí está la decisión. ¿Estás con Trump o están con el mundo libre? Hace poco, en el tiempo histórico, tuvimos un proceso parecido. Cuando George W. Bush arremetió contra el mundo. El ejemplo más detestable que se recuerda fue la invasión y destrucción de Irak, donde Bush, también un presidente deslegitimado, ilegítimo, repudiado, no tanto como Trump, porque Trump es más repudiado en Estados Unidos y en el mundo que el propio George W. Bush. Hizo una coalición internacional para mentir y decir que Irak tenía armas de destrucción masiva. Se metieron en Irak y la destruyeron. Antes había dado el golpe de Estado en Venezuela y los derrotamos. ¿Dónde están los presidentes y primeros ministros que fueron los aliados incondicionales de George W. Bush? ¿Dónde están? ¿Dónde está José María Aznar? Olvidado y repudiado por el pueblo de España y por el mundo. ¿Dónde está Tony Blair? Olvidado y repudiado por los pueblos del mundo. Así pasará a los aliados que hoy tiene Trump en América Latina. A los que se sumen a esta campaña infame contra Venezuela. Llámese como se llame, tenga el apellido que tenga, pasarán al olvido, al repudio de la historia y quedarán secos para siempre en el desprecio internacional, como les pasó a José María Aznar y como le pasó a Tony Blair y como luego le pasó a George W. Bush. Es un tiempo de valiente. ¿Dónde están las voces valientes, digo yo, que permiten que Donald Trump arremeta contra el pueblo de México? Canciller Samuel Moncada, querido camarada, arremete contra el pueblo de México. Miles de deportados diarios, miles de mexicanos capturados, perseguidos, miles deportados, expulsados a México. Miles detenidos en la frontera, decenas de asesinados en la frontera. Y desde México, ¿quién levanta la voz? Igual en Colombia, llegan aviones abarrotados de compatriotas colombianos expulsados de Estados Unidos. O el único delito, ser colombiano, ser latinoamericano. ¿Y quién levanta la voz en Colombia? Callan los medios de comunicación. Calla el diario El Tiempo. Calla el Palacio de Nariño. Su silencio les va a costar caro en la historia. Venezuela no va a callar. Venezuela va a seguir diciendo sus verdades. y va a seguir practicando su soberanía. Y nada ni nadie va a torcer el rumbo soberano, libre e independiente. Nadie, nadie, nadie. A Donald Trump, yo le he dicho públicamente, porque él, ustedes saben, es un magnate. Tiene 3-4 grupos de influencia. En la Casa Blanca y en el Departamento de Estado todo se maneja por cuánto hay para eso, cuánto cuesta cada decisión. Y grupos de influencia. Los grupos de influencia de multimillonarios y de extremistas de derecha. Eso es lo que gobierna hoy Estados Unidos. Yo a él personalmente le he dicho que estoy dispuesto a hablar con él y estrecharle la mano. Lo cortés no quita lo valiente. Para ver si sostiene una conversación con la verdad de Venezuela. Está cometiendo el más grave error de su vida al meterse con la República Bolivariana de Venezuela. Porque Venezuela es garantía de cohesión, de unión y de estabilidad de América Latina y el Caribe. Y así vamos a seguir siendo. Venezuela no ha transitado su camino en la historia dependiendo de ningún imperio del mundo. Al contrario, enfrentándolos. Eso debe quedar claro para hombres, mujeres, para civiles y militares. Nuestro nombre, nuestra dignidad, nuestro patrimonio histórico no se forjó gracias a los regalos de ningún imperio. Se forjó enfrentándolos con la verdad, con la razón, y en el pasado con las armas de los ejércitos libertadores. Allí fue que nació lo que somos. Este pueblo rebelde, indómito, llamado pueblo de Venezuela. Eso es lo que somos. Y de generación tras generación, desde los que tienen 100 años y votaron ayer, hasta estos muchachos de 18 años que ahora son constituyentes, tenemos eso en nuestra sangre. Nos hierve la sangre cuando un imperio, un emperador como Donald Trump pretende darnos órdenes. ¿Por qué se me sanciona, entre comillas, qué sanción? No puedo decir la palabra aquí por respeto a la institución. ¿Qué sanción y qué carrizo? Se me sanciona porque convoco elecciones generales para que el pueblo vote libremente y elija una institución como la Asamblea Nacional Constituyente. Se me sanciona porque convoco a un hecho electoral único en la historia de América. Así lo dicen ellos. Las sanciones por haber convocado la Asamblea Nacional Constituyente, me siento orgulloso de la pretendida sanción, Mr. Emperor Donald Trump. ¿Cómo se dice en inglés? Me siento orgulloso. No, sí, muy lejos. I'm so proud. ¿Cómo? I'm so proud, Mr. Donald Trump. Dale para adelante, pues. Sigue con tu sanción, Donald Trump. ¿Por qué se me sanciona? Porque no obedezco órdenes de gobiernos extranjeros. Porque no muevo la colita y no soy un perro echado. ¿Por qué se me sanciona? Porque soy capaz de decir las verdades de la persecución contra los pueblos mexicanos y latinoamericanos por parte del gobierno de Donald Trump. Y la deportación, expulsión y abuso y tortura de miles de latinoamericanos. ¿Por qué se me sanciona? Porque denuncio el muro infernal. Y si yo fuera presidente de México, me fuera a ponerle coto y paro a ese muro. Me fuera con una mandarria. Si yo fuera presidente de México, yo fuera con una mandarria y no permitiría la construcción de ese muro. Por eso se me sanciona. Porque se me sanciona. por enfrentar el fascismo, el odio, la intolerancia, por no dejar que el petróleo venezolano y nuestras riquezas naturales caigan en las manos de los magnates que financian al señor emperador Donald Trump. Por eso se me sanciona, por defender los recursos naturales de la tierra venezolana, que más nunca serán del imperialismo norteamericano. Por eso se me sanciona. Yo agradezco la solidaridad, el apoyo de todos, de todas. Y les digo, si por eso se me sanciona, bienvenida esta sanción, porque yo voy a continuar defendiendo los derechos, la democracia de Venezuela, la libertad de Venezuela, los derechos de México, de Colombia, de América Latina, y voy a seguir defendiendo el petróleo y los recursos de nuestro país, de nuestra patria. Así de sencillo. Si queremos ser libres, tenemos que estar dispuestos a enfrentar lo que sea, cuando sea y como sea. Tenemos que estar dispuestos a cruzar los ríos bravíos y crecidos de la historia y llegar siempre y triunfar. Yo estoy conmovido por la Venezuela heroica que se expresó el día de ayer. Estoy conmovido, les digo. Yo en general no soy muy llorón, ¿verdad, Silvia? Pero cuando veo esas imágenes, se me arruga el corazón y digo, ¿qué más tengo que hacer por el pueblo de Venezuela para llevarlo a su esplendor, a la magnificencia más grande de su historia? ¿Qué más puedo hacer por el pueblo y por Chávez, por el juramento que hice ante él? ¿Qué más puedo hacer? De verdad, hermano, yo sé, estoy consciente que lo que hemos hecho es una proeza. En corto tiempo, una proeza. Yo sé que muchos de ustedes, cuando yo el 1 de mayo lancé Asamblea Nacional Constituyente, muchos pensaron, Dios mío, ¿qué es esto? No teníamos alternativa, no la teníamos. Estaban cerrados todos los caminos, ahora hemos abierto uno grande para la paz. Hemos abierto un gran camino para la paz. Hemos abierto un gran camino para el diálogo, el entendimiento, la reconciliación. Hemos abierto un gran camino para que se exprese la soberanía del pueblo a un nivel superior de lo que ya conocemos. Pero yo agradezco la lealtad por encima de la duda. Yo lo hice con Chávez muchas veces. Silvia testiga y muchos otros compañeros, por allá en los años 94, 95, 96, 97, 98. No era fácil, perseguido, cuando no estábamos presos nos estaban siguiendo. Muchas veces el comandante Chávez decía, por aquí. Y nosotros, pero por ahí, ¿por qué? Pero íbamos con él. En el 97 nos llamó a un nuevo desencadenante histórico. Así lo llamó, un desencadenante histórico. Y nos dijo, vamos a las elecciones, muchachos. Basta de violencia, nos dijo. Ya no más insurrecciones. Ya no más alzamientos cívicos militares, ya no. El camino tiene que ser el voto. Y le dijimos, pero nos pueden robar, nos pueden hacer esto. No importa, hay una ventana de oportunidad, vámonos por ahí. Y no muy convencidos de eso, por allá anda la constituyente Iris Varela, hoy constituyente nuevamente. Era una de las más candelosas críticas del camino electoral. Freddy Bernal Rosales. ¿Dónde está Freddy, vale? Eran los grandes críticos. Y le dijimos al comandante, vamos, entendido, vamos. Yo sentí el mismo respaldo, la misma lealtad, entre todos ustedes. Pusieron la lealtad por encima de cualquier duda. Y así debe ser en los momentos de transitar caminos duros y difíciles. construir la confianza mutua en base a grandes sentimientos y grandes valores. Grandes sentimientos de patria y grandes valores. Es lo que nuestro pueblo nos dijo ayer. El que tenga sentido común en este país debe entender el mensaje que dio el pueblo venezolano ayer. Es la Venezuela heroica. Yo no sé si el imperialismo norteamericano, no sé si el imperialismo norteamericano tendrá la suficiente capacidad e información para saber lo que pasa en Venezuela. Para saber que 8, 9, 10, 11 millones de venezolanos quieren paz y están dispuestos a arriesgar su vida ante las barricadas, ante los enmascarados, ante los terroristas, ante las balas, para buscar la paz por la vía de los votos. ¿Se entiende, verdad? Pero también esos 10, 11 millones están dispuestos a tomar un fusil para liberar a América del Sur si fuera necesaria y se fuera agredida nuestra patria algún día. Más de 10 millones de venezolanos están dispuestos a tomar un fusil y a liberar toda la América si fuera necesario liberar toda la América. ¿Se entiende el mensaje? ¿Se escucha el mensaje? ¿Estamos dispuestos? Siempre, siempre, siempre. Pero no. Yo hago como Chávez. Creo que el desencadenante histórico que hemos activado es con los votos en paz. Es por la prosperidad, es por la unión, es por la diplomacia. Pero que nadie crea que el pueblo que cruza los ríos solamente sabe caminar y cantar, sabe disparar, sabe luchar. Es el pueblo de Ayacucho, es el pueblo de Boyacá. Que nadie se llame engaño. Y no le tenemos miedo a nadie, ni a nada. Lo único que queremos es vivir en paz, resolver nuestros problemas. Ver a nuestros niños y niñas educarse, felices, en vacaciones ahora, jugando en el parque, en un río, en la playa. Eso es lo que queremos. Somos hombres, como decía Argimiro Gabaldón, que amamos la tranquilidad, que amamos la felicidad, que amamos la poesía, que amamos el amor. Pero así como lo amamos, estamos dispuestos a defenderlo con las armas en la mano, mi general padrino. Como usted, digno hombre, le reconozco a usted y a todo Estado Mayor Conjunto. Al comandante y almirante Remigio Ceballos, al mayor general Ornella Ferreira, al mayor general comandante del ejército Suárez Churio, al mayor general comandante de la Armada, Balsa Herrera, Herrera Balsa, al mayor general Sergio Rivero Marcano de la Guardia Nacional Bolivariana y al mayor general Leal Tellería presentes aquí, le reconozco esa fuerza cívica, popular, antiimperialista, del corazón de ustedes, soldados, que tienen las armas de la República. Ustedes sí saben lo que son las armas de la República. En estos días ustedes no vieron un video del general en jefe. En estos días vamos a hacer un rally. Yo le dije que me invitara. Yo soy buen tirador de armas. Silvia tiene mejor puntería que yo. Para que ustedes vean que hasta el propio general en jefe está preparadito y entrenadito. Y después vi uno con fusil. ¿Qué fusil era ese, Remigio? ¿Qué utilizaste? ¿Ah? Un M4. Tenemos un liderazgo militar con moral, con entrenamiento. Listo para lanzarse a la calle a defender cada palma de tierra de Venezuela. Con el alma joven. Un liderazgo militar de verdad del país. Leal. Yo le agradezco la lealtad absoluta, suprema. La lealtad que ustedes han demostrado. Yo diría, los dos grandes símbolos de la lealtad histórica en Venezuela son el general Rafael Urdaneta y el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Nosotros tenemos una fuerza armada y unos líderes militares que practican al mayor nivel la lealtad de los dos grandes, el gran mariscal de Ayacucho y el general en jefe Rafael Urdaneta. una lealtad urdenista, urdenetista, sucrense, sucrista. Una Venezuela heroica, una Venezuela heroica, que quiere paz. La Venezuela heroica quiere paz. La Venezuela heroica quiere que se acaben las locuras esas del autosecuestro. Ayer casi 140 mil compatriotas de la clase media de Latillo, de Baruta, de la California, del Marqués, de Cebucam, de Chacao, fueron a votar al poliedro. Ayer fue un verdadero poliedrazo. Le doy las gracias a la clase media, valiente, consciente, trabajadora, profesional, próspera venezolana. Y le tiendo mis manos para todo el apoyo. Presidente del Banco de Venezuela, presidente del Banco Bicentenario, yo quiero que de manera especial le demos un apoyo de financiamiento para el desarrollo a la clase media que ayer salió de Chacao, de Latillo, que subió por encima de Barricada, de Baruta. 140 mil que fueron al poliedro. Ahí tenemos la lista para apoyarlo en vivienda, en vehículo, en negocio, en prosperidad económica, ¿verdad? ¿Le parece? Una clase media heroica. Jorge Rodríguez forma parte de esa clase media heroica. Psiquiatra, próspero, buen psiquiatra. A veces se confunde con los pacientes, pero... Mentira, vale, mentira. Nos confundimos. Es mi psiquiatra personal. Para que lo sepa Trump, si necesita ayuda en algún momento. ¿Ah? No, lo pueden sancionar. Ahora lo sancionan. Sancionamos al psiquiatra de Maduro, porque lo puso más loco. The crisis. Hay una Venezuela heroica. A veces silenciosa. A veces hay un ataque violento de un grupo de violentos y creen que porque el pueblo está en paz en su apartamento, en su casa, creen que el pueblo no está dispuesto a luchar. Que nadie se confunda, porque Venezuela salió a votar masivamente para protestar a los violentos, a los terroristas, a los que saquean y a los que queman. Por eso Venezuela salió masivamente ayer. 8 millones y más largo. Yo quiero compartir con ustedes, me dice el ministro, que hicieron un video para que Venezuela entera pueda ver a esta Venezuela heroica. Quiero compartirlo con ustedes. El video de la Venezuela heroica que se ha pronunciado en esta fecha histórica del 30 de julio. Adelante, por favor. El voto. Viva la verdad. Lo que estamos luchando lo vamos a lograr. Es así todo el tiempo. Yo tengo 95 años y aquí voy firme. Y nos falta a pasar otro río. ¿Sí, el otro río allá? Sí. Bueno, los chavistas somos alegría. Todo el mundo va a pasar del río, pero igual se ríe. Aquí vamos, nadie nos detiene. Por ti, Chávez. Tratando de salir ya del Coliseo, pero en la intersección de la cuesta del Trapiche no nos dejaron pasar. Entonces unos camaradas en mi persona estamos por el Camino Verde, estamos cansados porque hay fuertes detonaciones y no dejan entrar a nadie. Y la guardia y el ejército pues ya tuve encontramiento con ellos, pero no, y a nosotros nos fuimos caminando y nos sacaron corriendo. Nos tocó meternos para el monte. Aquí vemos varios, puras mujeres y el líder que viene ahí caminando. Ay, el señor que vamos a ver contra un, ¿cómo se llama todo esto? El Trapiche. O el Trapiche. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen de esta experiencia? Nada nos impidió votar. Una locura, una locura. Ay, hasta el final. Hasta el final. ¿Usted qué opina? ¿Qué lleva ahí? La Biblia nos acompaña. La abuelita que dice, es guerrera. Es guerrera por donde se metió. A ver, chicos. Corró la madre, corró. ¡Qué grande! ¡Qué grande luchadora! Dependiendo de la emoción, dando nuestras vidas, las 5 de la mañana, ya ejercimos nuestro derecho a votar. El 30 de julio se expresó la Venezuela heroica. Y como esos ejemplos, miles. Yo creo, por favor, ministro Ernesto Villegas Polhat, el Benjamín de los Villegas Polhat, hagan un llamado, pongan un teléfono para que el pueblo haga llegar todos los videos y todos los días, así como hicimos una campaña con cuñas a las 10 de la noche. A partir de hoy vamos a empezar los videos de la Venezuela heroica, a que los conozca toda nuestra patria, todos los días. La Venezuela heroica debe reconocerse, conocerse, expresarse, visibilizarse. Es la Venezuela heroica. Una proeza, domingo 30 de julio. El CNE está proclamando ya los resultados definitivos de los 8 millones largos de venezolanos que eligieron a los 545 constituyentes. En las próximas horas la Asamblea Nacional Constituyente se instalará y empezará a ejercer su poder absoluto, plenipotenciario, originario. Le pido a Dios que ilumine con sus bendiciones a la Asamblea Nacional Constituyente. Yo lo dije y lo repito. Dije, llueva, truene o relampaguee, la Constituyente sí va. Y llovió en los ríos que crecieron, tronó en las montañas y relampagueó fuerte la luz del pueblo. Llovió, tronó y relampagueó. La Constituyente llegó y la Constituyente va a marcar el destino grande de los próximos años de Venezuela. Muchas gracias, Consejo Nacional Electoral. Muchas gracias a los poderes públicos y vayamos por el camino de la paz. La paz, la paz y la democracia. ¡Que viva la Venezuela heroica! ¡Viva! ¡Que viva el poder electoral! ¡Viva! ¡Que viva el poder constituyente! ¡Viva! ¡Hasta la victoria siempre! Gracias, doctora Tibisay Lucena. Muchas gracias. Escuchamos palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en este importante acto.